Somos iguales en los ojos de Dios. Pertenecemos a una misma creación. La sociedad nos ha separado. Por conveniencia así es en Babilán. Y cada vez nos tratamos de unir. De alguna forma nos logran dividir. A cada hora me quieren requisar. Parece que aquí ya no hay libertad. Y ni siquiera es por mi forma de actuar. Y a mí me tratan como a un criminal. Fuerza Pública, la paz de la comunidad. Ten calma con el Rastaman y no me maltrates más, no. Fuerza Pública, la esperanza social. Ten calma con el Rastaman, soy un ciudadano más, no soy criminal. Y esta tarde unos individuos procedentes de Puerto Limón fueron detenidos en la terminal de buses caribeños por sospecha de posesión de psicotrópicos. Luego de la requisa no se encontró nada, permanecerán bajo investigación por cuestionamiento. Nos enseñan a nunca juzgar un libro solo por su portada. Porque al Rastaman tú quieres maltratar solamente por mi fachada. Y si no he roto en ningún lado la ley, porque me tienes contra la pared. ¿A dónde vivo es lo que quiere usted saber? Hasta los brazos me quiere ya torcer. Y no hay razón para que se enoje usted. Tampoco quiero ir a la cárcel. Y no hay razón para que se enoje usted. Oficial, tampoco quiero ir a la cárcel. Fuerza Pública, la paz de la comunidad. Ten calma con el Rastaman y no me maltrates más, no. Fuerza Pública, la esperanza social. Ten calma con el Rastaman y no me maltrates más, no soy criminal. En los ojos de Dios, pertenecemos a una misma creación. La sociedad nos ha separado, por conveniencia así es en Babilán. Cada vez nos tratamos de unir, de alguna forma nos logran dividir. Y a cada hora me quieren requisar, parece que aquí ya no hay libertad. Y ni siquiera es por mi forma de actuar, y a mí me tratan como a un criminal. Esa Babilán, one by one. Fuerza Pública, la esperanza social. Ten calma con el Rastaman, soy un ciudadano más. Fuerza Pública, la paz de la comunidad.